si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Maratónica sesión. ¿Cómo gusta la palabra maratónica? Maratónica. Igual no fue tan maratónica. El tema de la soberanía se ha puesto en debate. Ya podemos decir que el 51% de YPF es del Estado. Bueno, y ahora habrá que ir también profundizando los análisis post votación. Una reivindicación de clase quedó englobada dentro de una política de Estado. Este, lo peor que puede pasar, porque la esterilización total de la lucha, ¿no? Este primero de mayo adquiere, como fue desde su origen, adquiere esto de lo internacional. Asumir este compromiso de que la pelea no es una pelea local, no es una pelea regional, es una pelea que debe extenderse. Una herramienta para la lucha, un combate para mantener y profundizar los logros de la revolución. Y esta nueva ley orgánica del trabajo va contra mano de lo que viene pasando en todo el mundo. Teníamos una clase trabajadora muy rica en luchas y en reivindicaciones, que políticas de ajuste mediante y una gran represión militar se ha fragmentado, ¿no? Se ha fragmentado muchísimo. Si bien hubo un incremento no solo del empleo, sino también del salario, ese incremento del salario es muchísimo menor al incremento de la productividad. Digamos, ahí hay una manifestación, ¿no?, de este gran proceso de crecimiento, ¿quién se lo está llevando? Pero por el otro lado han surgido nuevas generaciones de activistas de base que cuestionan las formas tradicionales de la militancia sindical. Algo que sí ha cambiado, y un poco para reivindicar en el primero de mayo el Día del Trabajador, son las potencialidades que tiene este movimiento obrero y que es algo en lo que hay que avanzar. Sueños escondidos por los años, perdidos de esta humanidad. Nociones que tiene una pretensión de universalidad respecto a los conceptos, como esta idea de trabajador, que en realidad responde como un estereotipo de hombre. Entonces, al interior de esta situación hay matices en relación a vivenciar el trabajo siendo varón, mujer, y ni hablar del colectivo trans, travestis y demás, ¿no? Porque el acceso al trabajo ya tiene un tránsito diferencial. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Con la reforma del Código Civil salió la Iglesia nuevamente a decir, no, esto no está bien. Cuando este hombre dice, bueno, vuelvan a sus hogares y así van a ser felices y la familia no se va a desmembrar. Bueno, está buenísimo que alguna familia se desmembre. La balsa saltó. Es parti. Trabajadores taraferos de la localidad misionera de Oberá reclaman el cumplimiento de precios para la cosecha de la yerba mate. Una represión por parte de la gendarmería, así que doblemente explotados y reprimidos los trabajadores tareferos de Misiones, mientras tanto que la yerba sube y sube y sube y sube. Sube, sube, sube. Ellos ingresaron al lugar donde estábamos acampando y quemaron zapatillas de los chicos camperas, de los chicos. Vinieron como 50 gendarmes y atropellaron nomás nuestro porte. En Tino Gasta, en Catamarca, hace 60 días, pobladores sostienen un bloqueo selectivo en la ruta. Y que el gobierno no sabe dar respuesta, si ha llegado a estos temas de judicializar todos estos reclamos, tratando de acallar la protesta social. A partir de un debate que paradójicamente instala al gobierno nacional acerca de la soberanía, toma más relevancia poner en debate la minería a cielo abierto, que es una actividad que está en manos de las multinacionales, que se realiza en todas las universidades públicas del país, foros institucionales donde se debata el rol de la mega minería a cielo abierto en Argentina. Una gran jornada nacional de lucha educativa que vamos a estar haciendo el 18 de mayo, donde uno de los puntos va a ser, digamos, contra la influencia de las mega minerías en las universidades. Se dé cumplimiento al derecho al aborto no punible. Las consejerías pre y post aborto. Y muchas veces esa mujer no llega a un método, no porque no quiere, sino porque no puede, ¿no? La gran dificultad que tienen las mujeres de menos recursos todavía en acceder a abortos seguros. Los servicios de salud tenemos que dar una respuesta. Donde en los hospitales públicos existan médicos y médicas que puedan realizar estas intervenciones sin que tenga que mediar, digamos, una judicialización. México y Colombia son los países donde más periodistas fueron asesinados en los últimos años. Están sucediendo procesos de militarización y los conflictos armados son muy fuertes y están fomentados por el Estado y por el extranjero. Los que reportean, los que investigan, los que andan en la calle siguen siendo tan vulnerables, igual que ayer. Uno de los integrantes de Hijos de Zona Oeste recibió una amenaza en su teléfono celular. Cuando hay impunidad es mucho más fácil que sucedan estas cosas, de que ciertos actores oscuros sigan persiguiendo a quienes luchan y sigan amenazando desde las sombras a los organismos de derechos humanos, como es el caso este de Hijos. La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del expresidente por la represión de diciembre de 2001. Trozos que hacen historia es sobre una muestra que se llama Nos tocó hacer reír. Poder visualizar lo que es la cronología de los acontecimientos más importantes o los hitos históricos que marcan nuestra historia de una forma bastante particular y atractiva, como es a través de historietas y el humor gráfico. Más allá de las organizaciones, él quería historias testimoniales de lo que significaba la sanción del matrimonio. Entonces narra tres historias y rodaron esta película que está basada en la lucha por el matrimonio igualitario. Firmó el primer acuerdo paritario del gremio de prensa, de la rama diaria, en 37 años. Justo se están mezclando en este suceso de expropiación la novena marcha indígena que se realiza por el Tipnis. Todo ese monte que es patrimonio nacional, ¿no?, y cultural del pueblo mojeño, eso lo estamos defendiendo. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí.